bailando con mi negra. Todos los días bailando con mi suegra. Para bailar y todos emocionarte. Chiquicha, chiquicha, el ritmo para bailar. Chiquicha, chiquicha. Esto es Chiquicha. Me juraste un día que no lo separaría. Chiquicha presenta a Puro Cuartito. A Puro Cuartito. Orgullosa, orgullosa. Por tu culpa hemos perdido el matrimonio. Orgullosa, orgullosa. Ahora a Puro Cuartito, el álbum presentación de Chiquicha. Allá va el muchacho de la villa, viniendo de esa cárcel fría. El chico de la villa, maltrato, orgullosa, son algunos de los temas de Chiquicha. Chiquicha. En una noche fría, el chiquito dormía. Contrataciones, Aleman Producciones Artísticas. Teléfono 4-375-5009. 4-375-5009.